Aclamación al Evangelio. Alaben los instrumentos, alaben los instrumentos a mi Dios en su santuario. Preparar cantos himnarios, todos llenos de contentos. Alábenlo en su aposento como el pájaro cantor. Hosana mi Redentor con música de belleza. Por su infinita grandeza, alabado sea el Señor.